Grammar Builder 2. Conjugation of IR verbs. Percibir. To perceive. Escribir. To write. Vivir. To live. Partir. To leave. Yo escribo. I write. Tú escribes. You write. Él, ella escribe. He, she writes. Usted escribe. You write. Nosotros escribimos. We write. Vosotros escribís. You write. Ellos, ellas escriben. They write. Ustedes escriben. You write. Nosotros escribimos muchas cartas. We write a lot of letters. Ellos viven en una ciudad grande, pero tú vives en una aldea pequeña. They live in a big city, but you live in a little village. Ahora. Now. Ahora mismo. Right now. Mañana. Tomorrow. Esta noche. Tonight. Siempre. Always. Con frecuencia. Frequently. A veces. Sometimes. Casi nunca. Seldom, almost never. Nunca. Never. Todos los días. Every day. Todas las semanas. Every week. Una vez por semana. Once a week. Dos veces por semana. Twice a week.